Y Jesús tomó su vuelo y yo tomé el mío junto a él. Giramos por toda la bóveda del cielo. ¡Oh, cómo era bello pasear junto con Jesús! Ahora apoyaba la cabeza sobre su hombro y con un brazo detrás de su espalda y con la otra mano en su mano. Ahora se apoyaba Jesús en mí. Cuando llegábamos a ciertos lugares donde la iniquidad más abundaba, ¡oh, cuánto sufría mi buen Jesús! Yo veía con más claridad los sufrimientos de su corazón adorable. Lo veía casi desfallecer y le decía, «Apóyate en mí y hazme partícipe de tus penas, pues no resiste mi alma el verte sufrir solo». Y Jesús me decía,